tiempo que espero una carta de amor para saber si me amas como te amo yo a ti. Pasan los días y nada llega de ti. Triste llora mi alma y sufre mi corazón. Que espero una carta de amor para saber si me amas como te amo yo a ti. Pasan los días y nada llega de ti. Triste llora mi alma.